pero con ganas de poder compartir con ustedes aquí esa ternura. No saben, cuando llueve, cómo da mucho deseo de estar ahí arrullado con ese sonido de la lluvia. Pues bueno, nosotros les contagiamos también a ustedes de esa ternura que nos contagia la lluvia. Y les invitamos a que sean parte de este su programa a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un saludo afectuoso también, lo hacemos llegar hasta Zamora Chinchipe a través de la radio La Voz de Zamora, en Loja a través de Radio Cariamanga y en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena. Como siempre, hoy vamos a tener serenata, así que en el espacio donde usted prefiera puede ya estar listo para recibir a nuestro invitado que ya está aquí con nosotros tomando aire, nos dice, después de este tráfico que se genera cuando hay lluvia aquí en la capital de los ecuatorianos. Y nos vamos con esa reflexión, no sin antes hacerles la invitación para que ustedes participen a través del 2220-966. Recuerden ustedes que cuando hay esas llamadas, esa motivación para nuestros invitados, usted está siendo parte importante de Florilegio Musical Ecuatoriano y también haciendo uso de ese espacio que le pertenece a usted. Así que 2220-966, y la historia dice así. Había un hombre que no sabía leer. Recibió una carta de un amigo y fue a que el maestro del lugar se la leyera. Pero este se la devolvió diciendo: esta carta está escrita en un idioma que desconozco, así que mi estimado amigo, no puedo leerla. Vaya maestro, ¿qué eres tú? Si no sabes leer ni una carta, dijo el analfabeto, pues entonces, ¿qué pasa contigo? Te he dicho que desconozco ese idioma. Sé leer en otros idiomas, pero no ese. Y si no sabes leer, ¿por qué te pones esa toga, maestro?, insistió el hombre que no podía leer esa carta que le había enviado su amigo. El maestro, harto de la conducta del analfabeto, se quitó la toga. Y es que ustedes no saben qué hizo con la toga. A ver, ¿ya la tienen ustedes a la respuesta? Ahora se las cuento. ¿Saben lo que hizo el maestro? Se la sacó y le puso al hombre que no sabía leer, diciéndole: A ver, amigo, si tú, con esta toga que te voy a poner, tú puedes leer la carta que te mandó tu amigo. ¿Qué tal? ¿Tienen por ahí ustedes ya la moraleja? ¿Quién nos ha dicho que por la toga podemos hacer las cosas? Cuestión de talento, habilidades y también de respuestas. Hoy en nuestra vida cotidiana sabemos hablar el español, otros son bilingües, trilingües, cuatrilingües. Y unos que apenas y duras penas podemos el español, porque nos hace falta el inglés, ¿verdad? Pero si no sabemos estos idiomas, nos podemos comunicar con los demás. Quiero decirles que aprovecho esta oportunidad para decir mi respeto y mi consideración a todas las personas que son sordomudos o simplemente sordos o mudos, porque su lenguaje es qué difícil y desesperante para uno el no poderse comunicar, y la habilidad que ellos tienen para tan solo un movimiento y la lectura de los labios para poder entenderle a usted o a quienes hablamos perfectamente. Así que para ellos mi respeto. Quiero decirles que estoy una semana en el curso de lenguaje de señas. Estoy aprendiendo números vocales como si recién estuviese aprendiendo a leer y a escribir. Hemisferios, los dos hemisferios, pues con ese deseo de poder decir: yo quiero aprender eso. Pues entonces, imagínense ustedes, nada en la vida es complicado a propósito de esta historia. ¿Ya tiene usted su moraleja? Ya la tiene. Entonces quiero invitarles el día de hoy a compartirla con los demás, a elevar su autoestima. Recuerde, empecémonos queriéndonos nosotros mismos para poder querer a los demás y recordándoles que todo problema tiene solución. Seamos recíprocos con ese abrazo de los buenos días. Los que están solitos, ya saben, el abrazo de ustedes para ustedes, ahí sintiéndose que están en ese espacio, vivos, Si se siente triste, sola, bueno, ya sabe, prenda la radio, los 940 con más volumen, o a su vez, ahí tiene su teléfono, una llamadita al 2220966, porque nosotros le vamos a acompañar, y los que están con su familia, con amigos, pues ya sabe, con ese saludo atento y cordial para todos. Nuestros compañeros y compañeras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también con mucha energía, para atender las necesidades que se presente al usuario aquí en nuestra institución, la Casa Nueva, la Casa de las Puertas Abiertas, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nosotros vamos a acompañarles con música en este instante a ese abrazo. Andrés Viracocha desde los controles, y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Está lista una canción de Germán y Claudio Proaño. Aquí vemos el sonido del piano a cuatro manos. Esta canción lleva por título Rosa, le corresponde a Agustín Lara. Talanquera Música. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. esta música que ustedes acaban de escuchar, pues que nos siguiente inyecta energía y nos damos el lujo de abrir este escenario para dar la bienvenida a Iván Acosta, intérprete y compositor ecuatoriano. Nació en Quito el 8 de julio de 1955. Es hijo de Nelson Acosta Yepes y de Celia Villalba Andrade. Villota. Celia Villota Andrade. Nuestro invitado del día de hoy empezó haciendo música desde el vientre de su madre. Es un multifacético porque le hace a todos los géneros musicales. Así que para que nos cuente más sobre su trayectoria, sus proyectos y esos sueños que no solamente los cumple él, sino que ayuda a muchos a que se cumplan, le decimos bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laura. Buenos días. Muy agradecido por tu invitación. Estuve presto a recibirla y a cumplirla. Para nosotros es un honor el poderle tener aquí. Como habíamos dicho, usted empezó ese sueño hacia la música desde el vientre de su madre, quizá por herencia, tal vez. Sí, bueno, mi papá y mi mamá cantaban juntos, de lo que yo recuerdo. Mi papá tocaba la guitarra. Creo que mi madre inclusive incursionó en la radio. Ellos vienen de Tulcán. Y tenían un dúo, creo que con otra compañera, y cantaban en vivo en la radio, mi madre. Y mi padre le acompañaba en la guitarra, entonces, pero claro, ellos lo hicieron siempre como afición. Mi madre es enfermera, mi padre es militar de carrera, obviamente ya en servicio pasivo, y desde temprana edad nos dimos cuenta que yo recuerdo iba al cine, las películas de Joselito, Marisol, Rocío Dúrcal, y yo ya venía sabiéndome todas las canciones de memoria, de solo con una oída, como se dice. Lastimosamente, claro, en esa época el conservatorio había estado clausurado porque pertenecía a la universidad. Usted sabe, en nuestro país había en esa época dictaduras. Y entonces, digamos que mi formación se retrasó un poco hasta la adolescencia. Pero siempre estuvo la música presente, como te digo, desde el vientre materno. Y bueno, fue con la primera guitarra también que me regaló mi padre, que empecé a rasgar, a hacer música. Después fue la flauta traversa y culminó con el saxofón. Cuando hablamos desde el vientre de su madre, ¿hubo la influencia de la familia, pero de pronto algún personaje en especial? Sí, también un primo hermano que es muy conocido, Ramiro Acosta, el famoso Negro Acosta. Mientras éramos ya adolescentes, él también ya era un poco mayor a mí, entonces él ya empezó con la guitarra, empezó con el rock. Y lo que hablábamos en denantes, extra micrófonos, de que nosotros habíamos nacido en Quito, entonces, por ejemplo, a mí la primera música que me erizó la piel fue la de los Beatles en el 62, yo tenía 7 años. Entonces con mis primos éramos fanáticos de esa música y claro, la música ecuatoriana siempre estaba en el aire, pero nuestras inclinaciones primarias por la música fueron por ese lado, por el lado del rock y del blues. Eso, ya con el Negro estaban desde muy jovencitos en el mundo del rock. Claro, por los Beatles, especialmente íbamos a las películas y toda esa cosa. ¿Cuál fue el primer escenario en el cual usted estuvo? La típica, ¿no? Se empieza a tocar en escenarios pequeños. Recuerdo en esa época, fines de los 70, había un café cultural que se llamaba Hojas de Hierba, donde había comida vegetariana y se realizaba presentaciones artísticas en las noches, especialmente los fines de semana. Sí, en las 6 de diciembre era esto, acá en la zona de la Mariscal. ¿Participó usted en algún grupo? Sí, justamente empecé con Ángel Cobo, con Walter Zimmerman, éramos un trío que hacíamos música en este sitio. Ya después, justamente con el Negro, me invitó a participar en un grupo que tocábamos en bailes, se llamaba La Real Audiencia. Paralelamente también ya hice mi propio proyecto de rock, que era primero se llamaba un grupo que hacíamos jazz rock, con un amigo argentino, Claudio Tarriz, que ahora es director de la Sinfónica de Monterrey, y con un gringuito, y el Alan Cray y el Gato Naranjo. Hacíamos música de Jacqueline Potty, de Chick Corea, y también de música, composiciones de Claudio. Iván, vamos nosotros a escuchar una de las propuestas que usted nos ha traído aquí a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y al regresar, sería importante que nosotros podamos conocer sobre los procesos que se vive, no solamente aquí en el país, sino en todo el mundo. Y añadido a esto, también hay esos procesos de cambio en la música y vamos escuchando también nuevas propuestas. Acá tenemos una de las canciones. Este es un jumbo, lleva por título Jumandi, que lo grabaron. ¿Quién es nomás, Iván? Esto fue grabado en el 2012. Aquí está Sebastián Marroquín en la batería, el Cayo Iturralde en el bajo eléctrico, que a su vez es el arreglista del tema. Está en la guitarra Juan Carlos Franco, que a su vez es el compositor del tema. En la flauta Luis Fernando Carrera y quienes hablan en sazón. Vamos entonces nosotros a escuchar este jumbo. Thank you. Dejado planteando una interrogante para nuestro invitado Iván Acosta sobre estos cambios que se van dando en todo y también en la música. Actualmente, Iván, se escucha pues que los temas que fueron o que marcaron historia en la época o década de los 40, 50, pues les han puesto otros instrumentos musicales, quizá como que le van poniendo otros ritmos por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué nos puede decir usted al respecto, conociendo tanto de la música? Sí, bueno, primero hay que indicar que últimamente también ha cambiado de alguna forma, no totalmente y tampoco de la forma correcta, pero existe más educación musical. O sea, ya instituciones particulares, universidades, antes era solo había el conservatorio y por ahí alguna escuela de la sinfónica, que de por sí nunca fueron buenas. Ahora existen más educación musical, entonces por eso ahora la gente tiene más acceso a la educación musical. Entonces la gente nueva, en verdad, de un tiempo a esta parte, como usted dice, ha venido haciendo una especie de fusión de lo que se llama últimamente la fusión de ritmos y de inquietudes musicales que tenemos los artistas. Mucha gente ha adoptado justamente la música tradicional ecuatoriana para darle otro giro dentro del rock, del jazz, de la música inclusive electrónica. Lo cual tampoco ha sido mucho de mi filosofía. Yo he pensado que, porque tampoco es fácil coger un clásico de nuestra música, que es una música maravillosa, y tratar de superar eso y hacer mejor. Yo creo que todo ese tiempo mejor sería haciendo música nueva y nuevas composiciones, en vez de estar adaptando la música antigua al modernismo. Hacer de una vez música nueva ecuatoriana moderna. Esa ha sido siempre mi propuesta desde el punto de vista personal, y como intérprete he colaborado con todos los compositores contemporáneos ecuatorianos que podía ocurrir. Ahora, Iván, quizá los jóvenes también un poco dicen, cojo esta canción para que los jóvenes entiendan, se apasionen por la música y vean lo bella que es, criterios como el suyo. Escuchábamos hace unos días a la señora Lupita Tamayo, que ella nos decía, está bien, pero cojan y hagan una nueva canción e impacten a la gente. Ahora, ¿cómo llegar a la gente con estas nuevas creaciones, con estos nuevos talentos? Sobre todo, lo que hablábamos ahorita es la difusión. Si nuestra gente no ha oído, no puede ser impactada. Si no la conoce, no le puede ni gustar ni no gustar. O sea, hay muchas propuestas ecuatorianas que están invisibles, que sería bueno visibilizarlas para inclusive poder saber si tiene impacto o no. O sea, el asunto está hasta ese punto de que está invisible en muchos casos la música ecuatoriana. La que está visible, obviamente, es la música comercial, la que se hace para que tenga impacto y, o la que hacen que impacte. Que impacte de alguna manera. ¿Y cómo entender ahora? Decíamos música ecuatoriana, música nacional, son aquellos ritmos que se los identifica aquí en nuestro país. Sin embargo, ahora entendiendo nuestra LOC, nuestra Ley Orgánica de Comunicación, nuestro reglamento, pues se dice o se entiende música ecuatoriana a todos los géneros musicales, siempre y cuando sean creados o interpretados por ecuatorianos. Sí, bueno, de entrada el concepto de música nacional estaba bien limitado a todos los ritmos, especialmente tradicionales serranos, ¿no? Hablemos del yumbo, del danzante, del sanjuanito. Después de estos ritmos importados, como el pasillo, que también ahora ya se ecuatorianizó, y algo también de la música costeña, el pasillo costeño. Pero, como vuelvo y repito, estaba también totalmente invisibilizada, por ejemplo, la música de los pueblos afro. La bomba es la que más o menos ha salido porque tiene un toquecito andino que gusta y se baila, pero la música esmeraldeña es prácticamente no es muy conocida, y ni hablar, por ejemplo, de la música de las culturas de la selva amazónica. Un arroz quebrado de la costa que estaba perdido y que se está rescatando. Entonces, el concepto mismo de música ecuatoriana, de por sí de la música ecuatoriana tradicional, no estaba bien. Y si hablamos del concepto de música ecuatoriana en general, yo pienso claro que música ecuatoriana es toda producción musical realizada por un ciudadano ecuatoriano de nacimiento o de padre y madre o madre ecuatorianas, ¿no? Tal vez ya si hablamos de un nacionalizado, se podría discutir. Ahora, cuando decimos esto, como que es... hay un determinado grupo de ritmos que suenan, quizá más el de la sierra que de la costa de la Amazonía y en sí de la costa en general. Pero, ¿qué pasa? ¿No hay una tendencia de pronto a que desaparezcan estos ritmos tradicionales? De hecho, hay tendencia. Por ejemplo, en la costa mismo desapareció toda la música folclórica con la famosa rocola. La gente dejó de hacer música para poner el sucre en la rocola y tomarse su cervecita. Entonces ahora hay gente como Schubert Ganchoso que está haciendo ese rescate de la música montubia con la flauta tradicional costeña de madera y sus instrumentos de cuerda tradicionales costeños. Ni hablar, por ejemplo, en los años 70, acuérdese con esto de del pueblo unido jamás será vencido y tanta vaina, que se bolivianizó toda nuestra música. Todo es ahora es con chequena, charango y zampoña, y eso no son instrumentos ecuatorianos, que yo sepa. Y ahora no se diga con la tecnocumbia. Usted oye en el oriente ecuatoriano y en todo el país, eso es una corriente general, que por otro lado de alguna forma sí hizo que la gente se acuerde de la música tradicional ecuatoriana, porque se puso el ritmo de cumbia la música tradicional ecuatoriana. Pero también es importada la mayoría de esta música y en muchos casos es copiada del Perú. Vamos nosotros a escuchar otra propuesta que nos trae nuestro invitado Iván Acosta. Por acá tenemos un San Juanito junto a Yaguayas y lleva por título La Selva, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. Nuestro invitado Iván Acosta aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y bueno, hemos conocido pues también su pensamiento respecto de la música nacional, sobre la importancia que sería compartir a todos los géneros musicales de nuestros artistas ecuatorianos, y sobre todo, miren, con ese sueño de que haya creadores nuevos. Decimos a veces no los hay, sí los hay, lo que pasa es que creo que nos falta un poquito de llegar hasta el medio, de difundir, de hacer conocer este trabajo y de hacer uso de los espacios que se abren como este para dar a conocer sus propuestas. Iván, vamos a ir avanzando y queremos que comparta con nosotros el trabajo que usted se encuentra realizando, quizá para este 2015 y para lo que viene. Esto es lo lindo de la música, ¿no? Que es una aventura que nunca termina. Porque por más grande e importante que haya sido el proyecto, el momento que se terminó, empieza otro. Y esto ha sido mi norma de vida. Y, por ejemplo, esta semana que pasó, por ejemplo, toqué en el Festival de Jazz con la Banda Sinfónica Metropolitana. Después hago música electrónica también con un chico que tiene la edad de mi hija, que hacemos con sus propias composiciones también. Él es DJ, pero también es músico, toca el bajo y toca los teclados, y hacemos música electrónica. Después, en la tarde, toqué en el festival, te hablo de hace el sábado antepasado, toqué en el festival de homenaje a Bob Marley con una banda de reggae que se llama Natural. El domingo estuve aquí en el homenaje de por el Día de la Mujer, el 8 de marzo, que le hicieron a mi compañera Karina Clavijo. La Casa de la Cultura le hizo una distinción por mujer destacada en el mundo de las artes, y así es mi vida. Y tengo un nuevo trío también que estoy haciendo con clarinete, piano y saxofón. ¿Trío de instrumentos? Sí, música instrumental. Bueno, también vamos a incrementar la voz porque el pianista es cantante, es Juanjo Almeida, y la música es de José Viteri. Y así N proyectos que siguen asomando. Ayer me acaba de llamar otro amigo guitarrista que está grabando un disco que necesita que yo grabe. Entonces supongo que iré a grabar y después en las presentaciones estaré tocando. Entonces sigue la vida, ¿no? Iván, pensaríamos que su gusto sería solo para la música de una determinada época, pero vemos que sus oídos están abiertos para todos los géneros musicales, como el jazz, el rock, también está el reggae, la música electrónica, que es la música joven. ¿Cómo se siente usted interpretar estos nuevos géneros? La ventaja de la música es que tú trabajas con la cabeza. Y la cabeza siempre yo la he tenido actualizada. Como también soy profesor, tengo alumnos jóvenes, niños, que siempre me tienen actualizado y yo me pongo de acuerdo con ellos para oír música. Trabajo con los compositores jóvenes. Ahorita estoy trabajando también, como decía, con Juan Valdano, que a su vez también estamos haciendo un repertorio de jazz que él tiene. Él es un compositor de toda índole, inclusive tiene grabada su primera sinfonía, tiene acabada su segunda sinfonía y está haciendo su tercera sinfonía. Y también estamos haciendo un trabajo con música electrónica. Entonces la cabeza, digamos que se mantiene joven, actualizada. En verdad ya uno llega más lento, pero en la cabeza inclusive uno está un poco más adelante porque ya tiene la experiencia. Hace un par de años me invitaron al festival, a la Semana del Rock, a la clausura de la Semana del Rock. Yo recuerdo que cuando yo era joven rockero, obviamente yo era estresado, preocupado, porque estaba todavía en el proceso de dominar mi instrumento, el sonido, tan, tan, tan. Después, en esta vez, yo ya tenía 56 años, 57 años, y parecía un bebé, todos eran estresados, yo era que saltaba y brincaba porque no tenía estrés, tenía todo claro lo que tenía que hacer, estaba todo listo, y todo disfruté como niño la clausura del festival de rock. Recuerden que la música es la que nunca se olvida por más circunstancias que tengamos que pasar. Ahora lo certificamos con Iván. Bueno, pero vamos conociendo pues esa pasión por la música. Desconozco qué instrumentos toca, pero sí sé que ama el saxo. Sí. Bueno, empecé con la guitarra, como le decía, la flauta traversa, pero bueno, ya al momento de ir a estudiar al exterior tuve que especializarme y opté por el saxofón, porque es un instrumento muy versátil que se adapta a todo tipo de música, que es lo que nos interesa y nos conviene a los músicos acá en el Ecuador, porque nuestro público ecuatoriano es asimismo de versátil. De hecho, eso ha hecho que yo no solamente haga los géneros tradicionales, sino también ahorita estoy haciendo también fusiones desde hace más de 15 años con Limber Varencia, con Karina Clavijo, con la música afroecuatoriana, tanto del Chota como de Esmeraldas. El saxofón está en todo lado, entonces me ha permitido eso, estar en todo lado. Eso significa que hay un Iván Acosta para largo y con todos los géneros musicales. Sí, mientras alcance a llegar al sitio de trabajo. Bueno, pero sabemos que usted está en el saxo en varias agrupaciones, con diferentes músicos. ¿Tiene idea de cuántas canciones, grabaciones, usted ha participado con su saxo? No me he puesto a hacer la cuenta, te traje algo, he acompañado a muchos cantantes, solistas, desde la época de Huidrobo, tengo acá con un grupo de rock de Guayaquil, Fusión, con Karina, con un grupo de salsa, acá tengo, cierto, las primeras grabaciones de rock del año 79, tengo acá que a su vez por ejemplo vendrían a hacer las primeras grabaciones del Alex Alvear, por ejemplo, que es un famoso músico acá. Con él teníamos un grupo de rock cuando él estaba en el colegio todavía, y fue la primera vez que entró al estudio para grabar esas canciones. Pasa la centuria, Iván. Ahorita voy a cumplir los 60 años y no creo que se llegue a tanto. Me refiero a las canciones, o sea, me refiero a más de 100 canciones. Sí, seguramente, sí. ¿El talento suyo? Sí, sí, puede ser. La marca, la huella ahí de Iván Acosta. Cuando usted estuvo en el exterior formándose en este instrumento, en el saxo, ¿hay alguna particularidad, por ejemplo, cuando usted llevó la música ecuatoriana para interpretarla a través de este instrumento, y cuáles fueron las reacciones? Bueno, en verdad yo fui a formarme. Yo cuando fui a formarme estaba recién haciendo música aquí, hacía música de rock y música tropical. Entonces, lo que yo allá alcancé a hacer es tocar con grupos de allá, de jazz y de rock. Yo no estaba, como te dije, yo nací aquí en Quito, nunca estuve aquí en mi pueblo, no había banda de pueblo. Entonces, yo soy de la generación de los Beatles. Mi contacto con la música ecuatoriana tradicional prácticamente es cuando yo regreso y empiezo a trabajar en la banda sinfónica metropolitana. Entonces, ahí empezamos a tocar arreglos de música ecuatoriana, y en base a que está... Obviamente, siempre estuvo la música ecuatoriana en el aire y en las venas, pero yo no la llevé a tocar allá. Yo fui a formarme. Entonces, una vez que estando acá, trabajando, es que ya empezó a tocar la música ecuatoriana, primero a nivel sinfónico y después ya en forma personal, y después también ya nos atrevimos, por ejemplo, con Yajé y con Limber a hacer este tipo de fusiones y repertorio nuevo, un poco tratando de incrementar el catálogo de la música ecuatoriana. Iván ha sido un honor tenerlo aquí en este escenario de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y para ir finalizando quisiéramos que comparta con nosotros uno de los mensajes para nuestra audiencia. A la gente joven que se está dedicando a la música, que estudie la música. A la gente que está escuchando, que escuche la música y después, digamos, podemos opinar si nos gusta o no nos gusta, pero siempre es interesante primero escucharla. Y a la sociedad en general, que esté pendiente siempre de todas las actividades que realizamos los músicos ecuatorianos. Iván, gracias por habernos dado parte de su tiempo aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Queremos decirle a nuestro público que Extra Micrófonos, pues, nos ha compartido ya su música. Esperamos más adelante poderla compartir, ya saben, en nuestras franjas de la mañana, de mediodía, de la tarde, que le hemos dedicado, porque ustedes saben que música ecuatoriana ahora suena todos los géneros musicales que tienen que compartirse. Y creo que Radio Casa de la Cultura, como decíamos, Iván, no solamente lo hace por cumplir una ley, sino que siempre hemos tenido presente eso de compartir a nuestros talentos ecuatorianos. Yo ya veo que tú estás muy preocupada de eso desde antes de la ley, y vamos a hacer todo lo posible por hacerte llegar todo el material para que justamente cuentes con las herramientas para, no por la ley, sino para difundir el trabajo de nuestra gente. Así es. Y queda comprometido para en una próxima oportunidad venga con su saxo, nos comente sobre ese instrumento, a ver si es que lo podemos estudiar para que la gente conozca más sobre este mágico instrumento. Correcto, acepto la invitación. Amigos, amigas, nos vamos a despedir. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo quiero decirles que les voy a dejar por lo menos con uno de los fragmentos de una de las canciones que comparte con nosotros nuestro invitado. Una de las canciones que lleva por título, exacto, La Bomba Jazz. De nuestro CD 2, estimado Andrés, vamos con Bomba Jazz. Thank you.